Miércoles 2 de diciembre. La necedad y la sabiduría. ¿Qué nos enseña acerca de lo que debería ser la verdadera educación cristiana? Leo Proverbios, capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los ingenuos, a los jóvenes, inteligencia, cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber. El inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas con el botín. Ven, une tu suerte a la nuestra, hagamos una bolsa común entre todos. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de tus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. En vano es tender una red ante los ojos de el ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, contra sí mismo tienden la trampa. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Entra en las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burlones desean burlarse y los insensatos aborrecen el conocimiento? Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras y os llamé para no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos. Rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando nos venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo, menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán el fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejeros, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, pero el que escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. La Biblia hace una comparación constante contra la necedad, la sabiduría. El libro de Proverbios hace una recomendación de los peligros del comportamiento imprudente de esta compañía en los necios. La distinción es clara. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore, abunde en ella. Los estudiantes de arte, ciencia, utilizan talentos para adquirir conocimiento, lograr excelencia en sus estudios. Los profesores de estas disciplinas hacen lo mismo. Somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? Lo bueno, lo malo, la verdad, el error. Todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral o recta. También se podrá argumentar que los grandes científicos que participan en la obra de creación de armas biológicas, químicas de destrucción masiva, podrían ser sumamente educados, sumamente dotados. Pero, ¿cuáles son los frutos de su trabajo? Como se dijo anteriormente, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. ¿Cuál es la clave verdadera de la educación cristiana? Según leímos en Proverbios 1:7, un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia en el universo y sus fuerzas físicas, escribió: cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. ¿Qué debería decirnos esto acerca de que el conocimiento en sí no solo puede llegar a ser útil, sino peor aún, dar lugar a un grave error? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 37.